Tavi el científico. Royalty Music, Hood Music. Llevo mucho tiempo observándola, viendo su porte al caminar. Ella es la mujer que me pone mal, sin duda la envidia de las demás. Cada vez que yo me le acerco, me pongo a temblar, me pongo a sudar. Todos miran su silueta al bailar, varios manes en adicto la quieren tocar. Ella me mata con sus movimientos, su cintura me ha dejado sin aliento. Y estoy esperando el momento para irla a buscar, yeah. Ella me mata con sus movimientos, su cintura me ha dejado sin aliento. Y estoy esperando el momento para irla a buscar, yeah. Ella es mi gata y mata con su movimiento lento. Me ha dejado sin aliento, su cuerpo es un monumento. Ella es mi gata y mata con su movimiento lento. Me ha dejado sin aliento, su cuerpo es un monumento. Es mi gatita, la nena que a mí me excita. Es como la criptonita, se acerca y me debilita. Ella es mi favorita, la mejor entre toditas. Ninguna se le compara porque ella es la más bonita. Cosita rica, le gustan las cosas finas. Llega el club en limusina, impacta cuando camina. Le mando trago caro para ver si se me arrima. La invito al VIP porque sé que le fascina. Ella me mata con sus movimientos, su cintura me ha dejado sin aliento. Y estoy esperando el momento para irla a buscar, yeah. Ella me mata con sus movimientos, su cintura me ha dejado sin aliento. Y estoy esperando el momento para irla a buscar, yeah. Cada vez que yo te veo, ni yo mismo me lo creo. Me convierto en un Romeo, sabes cuánto te deseo. Sabes cuánto te deseo, cada vez que yo te veo. Me convierto en un Romeo y ni yo mismo me lo creo. Veo tus ojos y tu cara, tu figura. Tú estás linda, super sexy, tú estás dura. Yo te quiero tener, solo déjate querer. Todo lo que quieras yo te voy a complacer. Dale pote easy, déjame la mente el piso. Y si no zodiacal igual me da si eres acuario o eres piscis. Mami yo te quiero amar, solo déjate llevar. Juntitos bien ricos los dos la vamos a pasar. Llevo mucho tiempo observándola, viendo su porte al caminar. Ella es la mujer que me pone mal, sin duda la envidia de las demás. Cada vez que yo me le acerco, me pongo a temblar, me pongo a sudar. Todos miran su silueta al bailar, varios manes en adicto la quieren tocar. Ella me mata con sus movimientos.